Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición de este vuestro programa del Hippies from Hell, emitiendo aquí en directo desde Ágora Sol Radio. Hoy es 23 de marzo, viernes, y volvemos a la sintonía en directo después de un par de semanitas de ausencia. Muy buenas tardes, Fefe. Muy buenas tardes, con muchas ganas, me imagino como vosotros, de escuchar esta sintonía y volver a traeros música de la buena. Sí, señor, para haceros más o menos esa recta final del viernes para muchos de vosotros, ese previo a la comida, incluso algunos igual estáis preparando ya la comida, y también para todos los que nos escucháis a través del podcast, que podéis escuchar desde la web de agorasolradio.org, pues en cualquier otro momento y desde cualquier lugar, que lo disfrutéis en el momento que sea, haciendo lo que estéis haciendo. Recordaros también que podéis poneros en contacto con nosotros para lo que gustéis a través de nuestro correo electrónico hippiesfromhellradio@gmail.com y que en nuestra página de Facebook pues estamos ahora en directo a las 1:30 pasadas, unos minutitos de este 23 de marzo, si estáis aquí hora Madrid, si nos escucháis desde Madrid, bueno, hora española, hora peninsular, antes de que cambien la hora. Exacto, que la cambian este sábado, y a lo mejor lo estáis escuchando ya no cuadran los horarios. Bueno, pues si estáis escuchando en directo, ya sea aquí o desde cualquier otra parte del mundo, la hora que sea allí, nos podéis también comentar. Estamos aquí atentos a nuestra página de Facebook, facebook.com/hippiesfromhell, también en cualquier momento, pero vamos, que ahora si queréis interactuar en directo, aquí estamos. Y bueno, pues empezamos después, como decíamos, de dos semanas de silencio radiofónico, que seguro que estabais ya comiendo las uñas. No las estábamos comiendo nosotros, no te digo más. Empezamos, como tienen que ser todas las semanas, con un clásico y la actualidad manda. Y manda porque hoy me he traído un clásico. Había elegido otro tema, porque el grupo sí lo había elegido. Había elegido a los magníficos y maravillosos Flying Burrito Brothers, ese grupo liderado durante 2 años o coliderado por el maravilloso y malogrado Gram Parsons, y había elegido Lazy Days, que era de su segundo disco, de Burrito Deluxe, del año 1970, pero la actualidad manda. Y entonces de repente me acordé del tema que abre su disco de 1969, que se llama The Gilded Palace of Sin, y el tema se llama Christine's Tune, la canción o la tonada de Cristina, y esta va con especial dedicación a nuestra presidenta de la Comunidad de Madrid, para ti, Cristina. Pues ahí sonaban The Flying Burrito Brothers para abrir este nuevo programa del Hippies From Hell de este 23 de marzo. Bueno, y vamos a ir entrando ya en pues la actualidad, en lo que solemos contaros, en lo que solemos anunciaros, informaros. Uh-huh. Y bueno, como hemos estado estas semanitas un poco de silencio, ya queda un poquillo a lo mejor retrasado, pero no habíamos hablado de ello. No, retrasados somos nosotros, la actualidad siempre está de urgencia. Y es bueno, la última incorporación al festival Huercasa Country Festival, uh-huh. Es el cuarto artista confirmado. Y en esta ocasión, desde Indianapolis, el señor John Hyatt, acompañado de The Gunners y contando con la presencia de Sonny Landreth, uno de los reyes del slide bajo, que vendrá formando parte de estos The Gunners como banda de acompañamiento de John Hyatt. Sí, va a ser una maravilla, la verdad, una elegancia sobrenatural la que tiene John Hyatt. Y además que lo anunció él, se adelantó. A la propia organización del Huercasa. Tenía tantas ganas de venir, y nosotros de que venga, que se adelantó y lo dio la noticia antes que la propia página. En su página web anunció mucho antes, o en sus redes anunció antes que iba a venir, que la propia confirmación del Huercasa. Así que se está quedando un cartelón. Además, viene también en concierto único aquí a Riaza, muy cerquita de Madrid, en Segovia, a 100 kilómetros, pues donde se celebra ese festival que lleva ya, pues bueno, ya lleva 5 añitos, va para la quinta, ¿no? Sí. O sea que ahí se ha... Además se ha establecido, y con ese circuito que ha hecho de las Huercasa Nights y demás, la verdad es que se ha asentado esa escena country, están vinculado con la noche americana, todo ese estilo americana que digamos se está asentando con bastante fuerza en España, y quizá el referente es ese Huercasa con esa quinta edición. Pues vamos a escuchar algo del caballero John Hyatt. Vamos con este Crossing Muddy Waters. Baby's gone and I don't know why. Let out this morning like a rusty shot in a hollow sky. She left me without warning. Sooner than the dogs could bark, faster than the sun rode down to the banks on an old new car. She took a flatboat across the shallow, left me in my tears to drown. She left a baby daughter. Now the river's wide and deep and brown. She's crossing muddy water. Standing in the fields, beer out and come November, and a bitter heart will not reveal a spring that love remembers. When that sweet brown girl of mine, hair black as a raven, we broke the bread and drank the wine from a jug that she'd been saving, left me in my tears to drown. She left a baby daughter. Now the river's wide and deep and brown, and she's crossing muddy water. Baby's crying and the daylight's gone, and that big old tree is grown. in a rush of wind and a river song. I can hear my true love moaning, crying for her baby child. For that river's wild to take her from her loved ones, he left me in my tears to drown. She left a baby daughter. Now the river's wide and deep and brown, and she's crossing muddy water. The river's wide and deep and brown, and she's crossing muddy water. Pues ahí sonando John Hyatt en este Hippie from Hell. Mucha cuarto, elegancia. Cuarto artista confirmado para ese Wercasa Country Festival. Y vamos a seguir por estos derroteros, sí. A lo mejor no tan de raíz americana, pero muy vinculados a la música americana. Vamos a ir evolucionando, como siempre solemos hacer. Un poquito hacia más revoluciones. Y nos vamos con estos muchachos llamados Blitz and Trapper, que llegan nada más y nada menos que con su noveno álbum, en el que adaptan de una manera ambiciosa un musical que pusieron en marcha el pasado año en Portland, para narrar la historia de dos jóvenes amantes en una América distópica. Cito, una ópera rock que me habla del abuso de la heroína, la desesperanza, el amor verdadero y las estructuras de poder del oeste. Afirmaba Eric Early, el vocalista y líder de la banda. Como decimos, pues llegan con su novelo álbum y una banda pues que ha seguido el rastro de nombres como Dylan, Springsteen, Wilco, Neil Young, Bob Seger. Casi nada. Entonces, bueno, o sea, os podéis imaginar por dónde van a ir los tiros. Nos visitarán a finales del mes de abril, el 29 de abril en La Nau, Barcelona, el 30 de abril Loco Club Valencia y el 1 de mayo aquí en la Sala Sol en Madrid. Aquí es Puente, así que no os podéis perder el concierto. Pues lo dicho, vamos a escuchar el tema que abre, como decíamos, ese noveno álbum del año 2017, del año pasado. El álbum se llama Wild and Reckless y este tema lleva por título Rebel. Blitz and Trapper. Just a man who's lost at sea. I couldn't make a poor man buy. Then I drove a truck, but I hated all those long dusty miles. So now I sell that cocaine, honey, yeah, up in the hills of Hollywood. And the one I loved hasn't left me any truth, I knew she would. Cause I'm a rebel to the one I love, her heart's so far from me. Yeah, I'm a rebel to the one I love, just a lover lost at sea. Cause I'm a rebel to the one I love, her heart's so far from me. Yeah, I'm a rebel to the one I love, just a man who's lost at sea. Pues ahí teníamos sonando a Blitzentrapper, como decimos, a final de abril por aquí estarán por nuestro país pues girando y presentando ese noveno álbum. Uh-huh. Y seguimos en la onda americana subiendo, sí, un poco la intensidad. Sí, además ganando bastantes decibelios, en mi opinión, con otra banda, en este caso de Colorado, que se llaman The Jopers. Uh-huh. Traen un sonido pues cercano en ocasiones un poco psicodelia, surf, rockabilly, americana, folk, punk. Sí, yo tengo aquí apuntado, han dicho de ellos que es como una banda de metal tocando con guitarras acústicas. Sí, o sea, tienen un sonido muy... pero pueden irse desde los sonidos más folk, puramente folk, a rollo rockabilly, rollo americana, rollo punkarra, sí, sí, o sea, una actitud... una batidora que recoge todos los géneros de la música popular americana. Y eso, pues punk, rockabilly, blues... Uh-huh. Tienen de todo. La verdad es que han sacado un último disco que a mí... personalmente, después de escucharlo, me ha llamado la atención. Tengo que darles más escuchas, pero me ha llamado poderosamente la atención. No sé si luego lo pasará al me ha molado de muchísimo o bueno, lo escuché y me pareció curioso. Se titula del 2017 Boy in a Well, o Chico en el Pozo. Es un disco conceptual que va de una historia de un niño que, al que es arrojado a un pozo por su madre al final de la Primera Guerra Mundial, que allí crece y, bueno, pues digamos que se hace hombre, ¿no? La verdad es que está acompañado, cuando lo lanzaron, lo acompañaron con un cómic ilustrado con la historia realizado por Wilkes, el líder de los Legendary Sack Shakers, y en las letras dice el compositor Cook que le ayudó su padre, que es poeta y psiquiatra, y ahí sacó mucha basura que tenía dentro, porque dice que abusó de él un hombre mayor cuando era niño. Entonces la verdad es que es un pozo el propio disco, unas letras súper cañeras, muy oscuras, y bueno, pues un material que flipáis, ¿no? Y que sea de tema del abandono en el pozo y tal, le afectó mucho en su divorcio y demás. O sea, un disco bastante oscurete, con una actitud muy punk, a veces temas parecen muy dulces, pero la letra es súper cañera y tal, súper profunda. Y bueno, pues los que queréis saber un poco más, estarán por aquí por España. El 12 de abril estarán en la Rock Sound de Barcelona. Correcto. El 13 en el Café Anchoquia. Correcto. De Bilbao, sí. Bilbao. Y el 14 en Madrid. En la Burlitzer Ballroom. En la Burlitzer Ballroom. O sea que tenéis tres ocasiones de ver a estos Jopers. Y bueno, pues para ver un poquito su faceta un poco más cañera de este disco, de este Boy in a Well, os traemos desde el 2017 el tema A Decision Is Made, Rockabilly Punk a muerte. Love that's moving, stretching my skin, and outward hand, another reaching within. Blood every tendon with mine. Me, myself, by extension divine. Two children, one body, one girl, one son. What life did I give you when it's barely begun? Life ain't gonna be a rich reward. For me, without singing out a genuine chord. This is a world that means not a way. So here is a child that I must forsake. So dry my eyes with a trembling tear. Swell my bosom and scrub my beard. Told my time with the armistice there. Mama, give that baby a wow. Oh, well, you're taking that baby, mama. Ooh, wow. Because I won't be stinted again. Maybe mama's convinced that I'm an insult to them. I'm not gonna name your decision is mine. I bear the shame, I'm repeated divine. Well, high sales, you prodigal whore. Slanderous girl, you fester a bore. Even in your center, your womb carries void. An apocalypse child that must be destroyed. It's coming doctor in to induce correction. Making sin, abort insurrection. With the morning light, hitting boys and the seed. A smother, the blind, the sick of the weak. Black and cruel as I lay awake. Hit you with mine and mine, all in a take. Tell what's time with the armistice back. California, bien, muy bien. Vendiste muchas gotas limpas, pero a mí no me la pela. Ten mucho cuidado por donde pisas, no vayas a tropezar con todas tus mierdas y mentiras y te pegues la hostia. Todos tus negocios te van bien, muy bien. Están sonando los grandes Motociclón, que para los que os hayáis incorporado a esta temporada, ya en el último programa os comentábamos que era la música que ilustraba a nuestro zombie, a nuestro hippie, perdón. No, también. A nuestro zombie, a nuestro zombie de la semana. Y bueno, es que esta semana pues hemos encontrado uno muy peculiar. Sí, que además siempre dijimos o intentamos que el zombie de la semana no fuera un político. Porque era muy fácil. Porque era fácil elegir un zombie. Pero es que esta semana nos ha venido un político, en este caso una político o una política, que no es por su rama política, sino por sus supuestos estudios. No es otra que a la que le hemos dedicado nuestro tema clásico de hoy, Cristina Cifuentes, actual presidenta de la Comunidad de Madrid, que se supone, o queremos pensar, que se sacó un máster. Eso dicen, o eso que dicen, el título está ahí, pero no tenemos tan claro la manera en que se lo sacó. Han generado muchas dudas. Los que queráis saber todos los datos están en el diario.es. Que a lo mejor sigue estudiándolo. Que a lo mejor, sigue, ¿no? Todavía esa historia, bueno, lo habéis entendido todos y lo habréis seguido. Ya tenéis en el diario.es todas las razones que se han dado. Y bueno, pues zombie es porque si de verdad. Que yo sigo pensando que hubiera sido muy fácil justificarlo y está todo informatizado. Si de verdad estuvieran todos los papeles que hay que presentar, o sea, quiero decir, para justificar este máster, en media hora se tienen, porque está informatizado todo, metes el DNI, sale el expediente y ya está, no hay más. Pero cuando de repente sale una que dice una cosa un día, al día siguiente dice otra, salen los de la universidad, el rector de la universidad. Que... Eso me parece súper rocambolesco. Porque sí. Imagínate que le pasa a un fulano normal, ¿sabes? Quiero decir, a alguien que no es... Sí, ni conocido, sí. Ni es impolítico. Tú te ves al rector ahí buscando el título de jefe. No, además es que es más. O sea, dudo mucho que a nadie se le pasen dos años el hecho de que se supone que si no tenías tus notas bien, en dos años no te das cuenta. Tú no revisas tu expediente cuando terminas tus estudios. Y se supone que no puedes no tener uno presente. Aparte te mandan toda la parafernalia de ya puedes recoger su título, que luego te lo dan dos años después, ¿no? Pero que primero pague las tasas para recoger su título. Pero que tú no te das cuenta dos años después que tienes un no presentado. O sea, tú terminas un máster y lo primero que haces nada más terminar es revisar que te sacan tus notas y decir, ya lo tengo todo. Cuando ya lo tengo todo. Normalmente sabes si tienes algo presentado. Sí, normalmente lo sabes, ¿no? Pero que hoy a estadística no fui. Claro, no, a estadística no me presenté, ¿no? Pero que incluso después, aparte de eso, tú llegas y revisas tu expediente en un minuto cuando ya has terminado, oye, ya está todo, y lo vas a pedir. Entonces, los más datos, o sea, todas las justificaciones las tenéis ahí, pero me parece muy zombie, porque si realmente esta señora se ha sacado el máster a la Remanguillé, nos deja a todos los que hemos estudiado un máster a la altura del betún, porque y a todos sus compañeros, porque todos sus compañeros, ¿qué pasa? Que van a decir, ¿y esta se la regalan y a mí no? O a lo mejor a sus compañeros también se la han regalado. Claro, nos genera la duda, porque estamos hablando de la Universidad Rey Juan Carlos, una universidad pública de la cual el rector ya tuvo que dimitir por un caso de plagios, que se estaban plagiando de forma, su anterior rector, se plagiaban bajo su mandato tesis y trabajos de final de máster copiados directamente. Entonces, la zombie es ella por propia... A mí me han encantado los tweets de la gente. Bueno, aparte estoy viendo ahora mil memes, pero los tweets de un abrazo al que está terminando ahora el trabajo de fin sí. de máster de Industria de Fuentes, que aparecerá en un par de días. Claro, y además es que no servirá de nada, porque es que eso no justifica. El acta sellada de la defensa es la que vale. Sí, bueno, hay un montón de contradicciones. Hay un punto muy hippie. Me ha encantado también el de ojito al que esté haciendo el trabajo de fin de máster en la bibliografía del solo hasta el año tal, que no lo pongas sí. que se supone que lo había entregado en el 2016, ¿no? Sí, y que las primeras palabras no sean Loren Ipsum, ¿sabes? que no sea Loren Ipsum, porque eso va a cantar, ¿sabes? Entonces, en fin, así está. Tiene un punto hippie el ver ayer a los tres tipos y cómo hablaba el rector, que estaba leyendo un papel, que eso era mi parte hippie, que no se estaba creyendo. O sea estaba leyendo el papel y no era capaz de digamos, darle un tono normal a las frases, porque estaba diciendo: es que estoy leyendo una mentira, es que no hay Dios que se lo coma. Entonces, pues ahí tenemos nuestro zombie con ese punto hippie de: madre mía, estos son los rectores que tenemos en las universidades públicas. Pues así estamos aquí, señores. Pero bueno, nosotros vamos a seguir escuchando rock and roll. Con nuestro zombie de la semana llegamos al Ecuador del programa y seguimos aquí en el Hippies from Hell. Bueno, y vamos a entrar al territorio de la música que se hace por aquí, porque también hay mucho rock and roll. Sí, y además volvemos con una presentación de un disco, ¿verdad? Sí, señor. Volvemos con nuestros amigos de Última Experiencia, que presentaron su nuevo disco Cultura Caduca con un concierto para la prensa, especial para prensa, el pasado martes 13 de marzo. Sí, martes 13 de marzo, en la Sala Siroco. Nos convocaron a la prensa para que fuéramos allí a escuchar los nuevos temas. Salieron y tocaron todo el disco completo, en orden, en directo fue la bomba. O sea, es decir que después lo he escuchado en disco y el disco está muy bien arreglado, está muy bien, sobre todo muy bien producido, pero el disco, el directo sigue siendo potentísimo. La verdad es que ya habían lanzado un par de avances, sí, sí, Viva las Caenas y no recuerdo el otro cuál era. ¿Cruz podía ser? No. Revolución. Vivan las Cadenas y no recuerdo cuál era el otro, pero bueno, habían lanzado un par de adelantos, la verdad es que ya pintaba bien. Usar y tirar, efectivamente. El tema Usar y Tirar y Viva las Cadenas, sus dos adelantos. Un disco que la línea es bastante comprometida en las letras, pues tienen bastante implicación social, pues A Cara o Cruz, sobre el drama de la inmigración, ese Viva las Cadenas, ¿no? Revolución, el tema que abre, que habla un poco de despegarnos de los ordenadores, ¿no? Y hacer la revolución más allá de Internet y el Change.org, ¿no? Y tienen dos bluesazos, pero dos bluesazos de Órdago a la Grande, El Día que me vaya y sobre todo El Aquí me tienes, el tema que cierra los nueve cortes, el último corte, el noveno, que es un requete brutal en directo, pero requete brutal, o sea, un bluesazo de Órdago a la Grande. Y se permiten, entre medias, tienen un tema de 2016 dedicado a todos los... artistas, un poco a los artistas que fallecieron en 2016, acordaos que fue un año terrible, que la parca se llevó a las grandes figuras, entre otras, a dos que están muy marcados en este tema, que son Bowie y Prince. Se fueron en 2016, entre otros muchísimos, y bueno, se los dedican un poco a ese rollo. Y bueno, pues ya digo, un disco muy compacto, muy bien producido, que en directo suena muy bien. Habrá que verlo también rodar, porque estaban como, bueno, pues sonando muy, me imagino que sonando un poco como en el disco, ¿no? Uh-huh. Me imagino que los temas irán rodando en directo. Ya sabéis que los temas en directo van creciendo un poco, se van evolucionando. A mí en directo ya os digo que me pareció un cañón, y luego escuchando el disco hay temas que me han parecido súper bien producidos, o sea, muy bien, o sea, me parece un salto, ¿no? Este nuevo trabajo, llevan 4 años, si no recuerdo mal, sin sacar un tema, o sea, lo que es sacar un LP. Algunos singles y tal, pero no. Pero no. Creo que 3 o 4 años sin sacar un LP, una larga duración. Y sí, el último como larga duración era de 2015, un 3 años, entonces son 3 años sin sacar un LP, ¿no? Y este la verdad es que es una verdadera pasada. O sea, quiero decir, en cuanto a sonido, me ha gustado. Y un tema muy canalla, que es el que he seleccionado, porque es un, la verdad es que escucha los temas y son bastante, pues es una línea comprometida, ¿no? con la actualidad, con cómo estamos, ¿no? Esa cultura caduca, ese concepto, pero tiene un tema súper cañero, súper jarroquero, súper canalla, que se llama Lenguas de Fuego, con ese toque sexy, ese toque canalla, y que os traemos para que veáis que son capaces ahora, con además una producción fantástica, para veáis lo que han hecho Última Experiencia. Ahí vienen los chicos de Última Experiencia con su último álbum, ese Cultura Caduca, metiendo buena chicha, así que seguiremos buceando por ese nuevo trabajo. Uh-huh. Y bueno, y quién sabe, igual pues también les tendremos por aquí a que nos cuenten sobre este nuevo álbum. Sí, seguro que les engañamos para que vengan. Que empezarán, bueno, ya tienen por ahí fechas. Sí, ya tienen bastantes fechas, ya lo están rodando. No, nunca han parado realmente estos chicos. ¿No? Sí, la verdad es que decir, están presentando. No, ¿cuándo han parado? No hay manera. Estos viven en la carretera. Sí, señor. Bueno, y seguimos. Sí. Seguimos con más cosas interesantes que se cuecen aquí en el rock and roll en Madrid. Sí, un poco en la línea un poco más underground, ¿no? Y os traigo, porque la verdad es que Es un tema, un asunto bastante apetecible, una especie, ahora ya sabéis, el tema Fest, ¿no? Se llama, juntas tres bandas y lo llaman Fest, pero que me ha parecido muy curioso, el Spring Moon o la luna de primavera, Spring Moon Sick Fest, que se va a celebrar el próximo 7 de abril en La Leyenda, en el bar La Leyenda, en la calle San Bernardino 8. Y por 10 lereles, 10 euritos de nada, con consumición, vais a poder ver tres bandas. Las bandas son organizadas un poco por Zuma Birds, un grupo que acaba de sacar en el año pasado, en 2017, por Noira Records y Delia Records, o sea, Noirax y Delia Records. Un disco de 8 cortes que se llama Contact Light. Un sonido Cosmic American Music, que muy en la línea de Grand Parsons, el tema que hemos pinchado al principio de Grand Parsons, de los Flying Burrito Brothers, con ese toque folk, pop, rock, psicodelia, ¿no? Bastante molón. Y lo organiza Zumaverse y van a estar también Red Apple y Manuel de la Cueva and the Brits, de Zaragoza. O sea que van a haber tres bandas por 10 eureles de nada, con consumición, unos sonidos así un poco más psicodelia, un toque americana, un toque folk, un toque de raíces, un poco todo en ese sonido Cosmic Americana Music, o como queréis llamarlo. Y para demostraros un poco quiénes son estos Zumaverts, quiénes son, parece, quién lo organizan, os traemos desde su disco debut Contact Light este tema que se llama Midnight Train. Right. Pues ahí están sonando Zuma Birds, impulsores de este pequeño festivalillo, de este Spring Moon Sick Fest, de esta jornada con tres bolos, tres artistas, sí. El próximo 7 de abril. Sí, estarán a partir de las 9:30 en la calle San Bernardino 8, en La Leyenda, 10 euritos, y estarán acompañados por dos bandas. Uno son Manuel de la Cueva and the Breeze, una banda de Zaragoza que han sacado un EP que se llama Mumbo Jumbo Adventures Chapter 1, que está bastante bien, lo tenéis en Spotify, y la verdad es que son cuatro temas, un poco para mostrarse y tal, y suena muy bien, tienen ese toque de raíces, un poco, pues es un toque americana y a veces un poco más rock and rollero y tal. Y les acompañarán la otra banda, que son nuestros viejos amigos Red Apple, que tienen, pues me imagino que irán sobre todo presentando temas del nuevo disco, de más psicodelia, un poco de, digo, psicodelia, pues ese rock un poco más elaborado del Zaratustra, de Así Hablo Zaratustra, que todavía están, lo tienen grabado, terminado de grabar, pero está por masterizar y demás. Y bueno, pues si no los que no toquen, pues probablemente habrá temas de su anterior trabajo que nos dejó flipados ya, del año 2016, de hace ya un par de añitos, ese Pow Wow, al cual dieron bastante bombo, aire, y funcionó para mí bastante bien. Y hemos seleccionado para vosotros ese Wish I Was Like You. Thank you. Apple dando esa buena chicha, ese viaje hacia los 70, ¿no? Sí, mucha chicha. Bueno, ya sabéis quiénes son Red Apple, y además cuando seguro que cuando tengan ya su disco Así habló Zaratustra, el Zaratustra, les tendremos aquí. O sea, además sí, es que seguro. Este año no han venido y yo ya les estoy echando de menos. Estaba claro, los clásicos de todas las temporadas. Sí, la verdad es que todavía no han pasado por aquí por los estudios y le voy a poner falta a Darío, sobre todo. O sea, Darío, macho, en cuanto tengas material y tengas confirmaciones y tengas cosas, aquí, al estudio de Hippies from Hell. Bueno, y ahora vamos, pues bueno, de esas cosas, ¿no?, que hablábamos al principio, damos nuestro correo, nuestro Facebook, te van llegando bandas, te van llegando información. Yo tengo una teoría que no quiero ser malvado. Sé malvado. Pero normalmente cuando en una hoja de promo te viene un grupo de rock español y te dice que tiene influencias desde Platero, Extremo Duro, Los Suaves, dices, bueno, pues hasta ahí sé por dónde va a ir, ¿no? Más por el rollo urbano. Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, y es como, hostia, a lo mejor puede molar. Luego realmente es lo primero, es decir, un rollo que tira al rock urbano, que me parece perfecto, o sea, sí, puede molar. Y lo otro lo meten, pues porque a lo mejor tiene una canción un poco más cañera y no suenas exactamente a Extremo Duro. Y es como, bueno, pero eso tampoco veo yo que sean. Sí, que no es una influencia y que como que destacable, que, ¿no? Que lo escuchas en tu casa, etiqueta, pero en el disco no está, ¿no? Claro, entonces, pues bueno, siempre me ha parecido un poco que cuando meten grupos que realmente no concuerdan, pues suele ser lo primero que dicen, y lo otro es porque tienen ahí un par de guitarras que suenan un poco más cañeras o más diferentes y ya es pero bueno, y entonces pues leyendo una de esas informaciones me ha llegado esta semana, ¿no?, que publicaban, vienen desde Valencia, se llaman Incompetencia y lanzaban esta misma semana su segundo álbum que lleva por título Campos de Colores. Ya me llamaba la atención que lo definían como un oasis en el desierto de la uniformidad. Digo, bueno, por lo menos quieren hacer algo un poco que salga de la línea, ¿no? Van a estar el próximo 26 de abril aquí en Madrid, en la Sala Siroco, dentro del ciclo de Festimat. Y lo que me ha llamado la atención es que no solía haber esta retahíla de 2-3 grupos tal, uh-huh, y luego meto otros dos, que es, bueno, pues ya me quedo, sino de Extremo Duro a Pink Floyd, pasando por los Beatles y los Who más garajeros y psicodélicos. La evolución de Incompetencia les hace visitar todos los territorios del pop rock clásico del último tercio del siglo XX. Y me ha llamado la atención eso. He dicho, hostia, aquí hay mucha mezcla y mucha, no sé, mucha, sí, mucha, o sea, cosa de más, demasiado dispara. Sí, o sea, a ver, todo sí, todo es clásico, todos los 70, pero desde los Joaquín Floyd y Extremo Duro, claro. Hola. Entonces, bueno, me ha llamado la atención. Y luego, de hecho, tienen una versión de una banda mítica de Rhythm and Blues de Uruguay, que ya es como vamos a rizar el rizo un poco más. Y colaboraciones de unas guitarras del Wojo, de Extremo Duro, de Platero en su día y ahora con los Inconscientes, y de Ariel Roth. Entonces, Ariel Roth también a las voces, ¿no? Entonces me ha parecido todo muy curioso y le he estado dando una oída y sí que, con matices, ¿no? Evidentemente no vamos a escuchar un tema y digas, uy, va, esto es Pink Floyd. Pero sí que dices, joder, esto es, tiene ahí un rollo, uh-huh, muy Pink Floyd, tiene un y tiene esas partes más pop, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, voy a dejar de dar la chapa aquí y voy a poner un tema. Como decíamos, Incompetencia, desde Valencia, segundo álbum. Y he elegido el séptimo corte de este segundo álbum llamado Decadente. Simular, no te Pues ahí estaban. Incompetencia. Ya decía, curioso, me ha llamado la atención. Sí, no me han disgustado en absoluto. Tú la habías escuchado más. Yo, el tema que acabo de escuchar, la verdad es que me invita a querer bichear un poco más en el disco. Que esa descripción desde Extremoduro a Pink Floyd, no sé, vas buscando las canciones y sí que vas viendo esos matices y canciones muy diferentes, ¿no? Que escuchas alguna cuando estabas ahí eligiendo canción, esto es muy popero, muy tal, paso. Y luego la otra, que hay mucha caña. O sea, que realmente lo que decía al principio de... ¿cómo era la frase que sí, comentaba? De extremo a Pink Floyd. Un oasis en el desierto de la uniformidad. Es verdad, es un disco que no dices, vale, me he escuchado 10 temas que suenan algo, sino no hay esa uniformidad, ¿no? Curioso, sí, no me ha disgustado, vaya. Estaremos brujuleando, lo dicho, sí. 26 de abril aquí en Madrid, en la sala Siroco. Y bueno, vamos a cerrar. Iba a meter la sintonía hippie, pero realmente no. Está ahí en una tierra rara lo que vamos a poner ahora. ¿La metemos o no? No sé. Vamos a poner la métela. Que suene ahí un poquillo, aunque no es lo que suele venir después de esto. Pues normalmente este sonido nos lleva hacia músicas más vinculadas a la música negra, al soul, al funky, al reggae, al mestizaje en general, ¿no? Pues algo sí. No tan clásico. Y esta artista que va a sonar ahora normalmente siempre había encajado aquí, pero es verdad que con este último trabajo... Yo creo que salón guardado, ¿no? O sea, sí. Para ella, ¿no? Estamos hablando de Aurora and the Betrayers, que lleva ya una trayectoria larga en con este proyecto, después de ser la voz de Fridonia. El primero sí que era una continuación más que evidente, sí. Con Julián Maeso a los teclados, sí. Con una banda con sus metales, con ese Hammond y esos teclados de Maeso, en fin, muy al rollo soul más clásico, ¿no? Y más, uh-huh. Más evidente. Con el segundo disco, Voodoo, siguió un poco esa línea, pero ya se notaban cambios. Y con este último álbum, Tune Out the Noise, hay una evolución bastante curiosa. Sí, o sea, ya los sonidos ya no son ellos mismos. Yo creo que las entrevistas que van haciendo dicen que se querían despegar un poco de esa etiqueta del soul, ¿no? Que llevaban arrastrando, ¿no? Porque se habían movido al principio dentro de esos parámetros y no sé si a lo mejor porque bueno, en el fondo si te el neo, este rollo neo soul en un fondo retro soul se termina un poco agotando, pues han empezado a meter cosas que ellos escuchan, que a ellos sí, les molan. Ya en algún momento hace un año o así pusimos algún tema que ya tenía ciertos matices más discotequeros, ¿no? Bloody Eyes, que claro. Se incluye en este Tone of the Noise. Cuando sacaron Bloody Eyes y sacaron ese videoclip en la cual ella aparecía morena con un flequillo, los ojos pintados, un toque un poco popero, incluso sí, discotequero. Electrónico, así más. Entonces ya nos dejó un poco como, uy, ¿por dónde van a ir los tiros? Y este disco la verdad es que también tiene una variedad de sonidos bastante loca. A mí me ha gustado mucho, me ha gustado. Me ha encajado mucho al oído por el sonido que me gusta en un tema que se llama Spiders, pero es muy tranquilo, ¿no? Y bueno, pues esta noche, para los que tengáis curiosidad, pues quedaban muy poquitas entradas, van a estar en La Riviera. Nada más y nada menos, La Riviera, o sea, que han ido ascendente, salieron fuertes por donde venía ella, uh-huh. y en salas importantes, pero bueno, La Riviera ya es otro estamos nivel. Hablando de una liga grande. Sí, sí. Así que esta noche estarán en La Riviera, Aurora and the Betrayers, repartiendo, me imagino, qué clásicos de su discografía, uh-huh. y presentando este nuevo disco, Turn on the Noise. Y bueno, pues nosotros para cerrar el programa, hemos seleccionado, ¿no?, el tema que da nombre al disco. Exactamente. Así que nada, familia, nosotros nos vamos. La semana que viene, ya sabéis, torrijas, procesiones, esas historias. Y a nosotros, lo mejor, ya veremos. Ya veremos. Pues nos vamos hasta la semana que viene con Aurora and the Betrayers. Hasta la semana que viene. ¡Chao! no la.